Qué lindo sería mi aula si tuviera sabor a recreo. Somos un punto de espiral y convocamos a... Encuentro por la infancia y el aprendizaje libre y comunitario en Espacio Santa Ana. ¡Ubuntu! La comunidad Ubuntu abre una vez más sus puertas para compartir saberes y experiencias a sus amigos y amigas afines. Invitamos a todos y todas a participar de este encuentro en torno a la infancia y los procesos de aprendizaje libre, comunitario y autónomo. Convocamos a quienes quieran dialogar, aprender, desaprender y compartir. La jornada está dirigida a organizaciones, creadores de proyectos comunitarios y personales, profesionales en el área de la educación y a todas y todos quienes sientan el llamado. Con su toque de violín, mi abuelito me enseñó a seguir... Acompaña a Marcos Queche, facilitador y transmisor de saberes afrodescendientes como herramientas en la educación comunitaria y popular. Para más información, visita en Facebook Ubuntu en Espiral, comunidad de aprendizaje experimental. Encuentro por la infancia y el aprendizaje libre y comunitario en Espacio Santa Ana. Matrícula hasta el 1 de junio. Valor inscripción 3.000 pesos más alimento para compartir. Nos reunimos el 11 de junio a las 10 de la mañana en el Espacio Santa Ana. ¡Vamos todos al Espacio Santa Ana! Gracias por asistir y difundir. ¡Ubuntu! ¡Ubuntu! ¡Ubuntu los espera! Que sea la escuela. ¡Una carita de madera! Que se vaya a estudiar hasta mi abuela. Que los niños aprendan cantando. ¡Tu carita de madera! Que los maestros nos enseñen bailando. ¡Tu carita de madera! ¡Cucharita, cucharita, caramba!